Nueva época, nueva programación en La Retaguardia. Estos pibes derraparon mal. Igual, se veía venir. Ah, mirá el lobo, amarillo. La Retaguardia. Eugenia Otero y Fernando Tevele. Despierta. Fernando Tevele, Eugenia Otero. Despierta. La Retaguardia. Despierta. Un inventario de resistencias. Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Buenas. Buenas noches. ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Soy María Eugenia Otero. Perdón. Disculpe, el contrato, caballero. El contrato. María Eugenia Otero soy yo. No, yo soy María Eugenia Otero. Y ahí está del otro lado del vidrio, está Fernando Tevele sin bigote. Mirá, querido, yo tengo bigotes, pero no tantos. Seamos serios, por favor. El contrato que firmamos antes de irnos de vacaciones con Euge, con el señor Alejandro Fernández. Alejandro Fernández. Alejandro, no, yo no conozco a ningún Alejandro Fernández. Con Alejandro Fernández lo firmamos. Decía que la suplencia terminaba el miércoles a las 21 horas. ¿Qué hora es? Miércoles 21:05. Listo. ¿Qué hace este? No, pero momento, tenemos que llamar a... Tiene que haber un presidente en el medio, como es el procedimiento. Alguien que esté, no, alguien que se haga cargo en el medio. Un Pinedo. Necesitamos un Pinedo. Pará, o sea que yo vuelvo a ser Catriel Fernández ahora, ¿puedo estar tranquilo? Podés ser Catriel Fernández ahora mismo. Que no es el que firmó el contrato. Porque no, es Alejandro. Bueno, claro, es otro. Es Alejandro, sí. Fernández. Alejandro Fernández. Bueno, y Natacha, ¿vos sos Natacha? Natacha Bianchi, nuestra operadora, sigue siendo ella misma. Bien. Es lo único continuo que tenemos. Igual te digo, ya es que lo único que garantiza que nosotros somos nosotros. Ya que vino este señor hoy, porque la verdad hace pensar lo siguiente. No, piensen no, ustedes. No, yo me quiero morir. Yo juro que soy uruguaya y amigas, que me trajeron de prepo. Amigos y amigas oyentes, hace 3 horas nosotros estábamos en Colonia del Sacramento mirando el Río de la Plata limpio. Del otro lado. Exacto, mirando el Río de la Plata usable, sí. Mirando playas hermosas, digamos, del mismo lugar, el lado B de la Argentina, estábamos viendo de algún modo, ¿no? Yo puedo dar fe, está acá el señor Tevele con un salvavidas, con un patito. Todavía no me lo saqué. Todavía no se lo sacó. Todavía no me lo saqué. Entonces, hagamos como una especie... Un patito difícil de sacar. Eso, hagamos como una especie de Pinedo. Necesitábamos un Pinedo para que relaje. Claro, digo, el cambio vayamos de toma de mando. Metiéndonos de a poco. Vos pensás que hace 2 días estabas mirando las estrellas increíbles, todas las que hay acá no vemos, en Cabo Polonio. No. Y contando, no. A ver. Yo quiero denunciar a Tevele por una actitud terrible que tiene, terrible de actitud. Que yo lo a quiero. Ver, denunciar, cuál, yo necesito denunciar. Periodismo de. En Cabo Polonio no hay luz. ¿Viste que no hay luz? Sí. Bueno, hay un faro. Uh-huh. El faro se prende cada 12 segundos. Y después, no, no como prende, bien. Cada 12 segundos pasa. Por, bueno, claro, obvio, tenés razón. Perdón, brutalidad total lo que dije. Tenés razón, la luz del faro gira. Bien, listo. Pero vos lo ves cada 12 segundos, listo. Para exacto, mí se prende, porque exacto, si no, no lo veo, no está prendido, listo. Bueno, o sea que vos tenés una milésima de segundo de luz y después 12 segundos de oscuridad, como bien dice la canción de Dexler, ¿no? Uh-huh. Bueno, ¿qué hace Tevele Cuando camina por Cabo Polonio, por la playa, se pone por la playa, por las casas, buscando el lugar donde tiene que ir. La linterna del celular. Se, ¿y para qué? La linterna del celular. Exacto. A ver, si estás en Cabo Polonio, chabón. ¿Y si te tragas una piedra? ¿Qué hacer? Me trae una piedra en Cabo Polonio, qué vivo que soy. Esperas a que pase la luz del faro para verla, no a ver qué pasa. No, ¿cómo no? Te vele, qué poco. Igual no te pongas nerviosa. Cerrá los ojos. ¿Vos podés que el tipo en Cabo Polonio con el celular prendido? Cerrá los ojos. Molestándole a todo el mundo. Mira, así, mirate, así. Así, ¿entendés? Así venía Cabo Polonio. ¿No da? Cerrá los ojos y escucha los 12 segundos que ya no podés ver. De luz para que se vea desde alta mar. Yo buscaba el rumbo de regreso sin quererlo encontrar. Pie detrás de pie iba tras el pulso de claridad. La noche cerrada apenas se abría, se volvía a cerrar. Faro quieto, nada sería. Guía mientras no deje de girar. Para que se vea desde alta mar. De poco le sirve al navegante que no sepa esperar. Pie detrás de pie, no hay otra manera de caminar. La noche del cabo revelada en un inmenso radar. Segundos de oscuridad, 12 segundos de oscuridad, para que se vea desde alta mar. De periodismo social. La Retaguardia. Sabemos de qué lado estamos. Bueno, ahí en la página, en tapa, en la página de La Retaguardia, que estuvo a cargo de Rosaura Barletta en estos 10 días que nosotros nos ausentamos, está ahora en tapa, sí, 10 días, ¿no? 9. Está ahora en tapa el cierre, la clausura de el espacio... De Cochabamba 444, uh-huh. La milonga de Napostío, sí. Exacto. Lamentable hecho. Sí. Sí. Clausuraron la milonga del jueves pasado cuando estaban todos ahí, como todos los jueves, uh-huh. abrazándose y bailando, algo que es absolutamente revolucionario y que parece que molesta mucho, porque no había plano de evacuación. La milonga es un rectangulito, un espacio de forma rectangular que tiene una puerta de entrada, ventanas, uh-huh. y un cartel que dice salida. Digo, o sea, no hay manera de no saber por dónde evacuar si pasa algo. Uh-huh. Es una cosa, es una excusa increíble, la verdad, es que lo hayan clausurado por eso. Uh-huh. Pero bueno, evidentemente estamos así. Así que sí. Clausuraron el espacio, pero no clausuraron la vereda, así que este jueves van a estar bailando. En el día de mañana va a haber una movida en la calle. Ah, mañana es, claro. ¿No? El día, sí. Para quienes nos están escuchando en vivo a través de AM690 y a través de La Retaguardia, va a haber una movida primero en el Bar Británico, donde se va a hacer la clase de todos los jueves, y después entiendo que en la misma puerta del espacio de Cochabamba. Me parece que ahí lo que hay que ver es lo siguiente, ¿no? Que cuando uno piensa... en que este espacio, por ejemplo, por tomarlo de ejemplo, fue clausurado porque no tenía los planos de evacuación a la vista, el club donde funciona. No es que uno pide que no se controle, por lo menos nosotros, no es que pedimos que no se controlen los espacios que nos parecen piolas. Lo que a mí me parece es que hay que controlar todos los espacios, ¿no? Uh-huh. Y uno ve en los últimos años en la ciudad de Buenos Aires, ve toda una movida que tiene que ver con poner la lupa sobre espacios culturales autogestionados. Los lugares donde empieza, que no se pone esa misma lupa en otros lugares, ¿no? Los lugares donde empieza todo eso se está persiguiendo. Uh-huh. Porque, vamos, a ver, las grandes estrellas del rock nacional, de la música, empezaron tocando en lugares muy pequeños, uh-huh. en lugares donde se hace todo a pulmón, lo mismo, los recitales de poesía, lo mismo, toda actividad cultural que requiera un espacio pequeño en donde se junten algunas uh-huh. personas. Uh-huh. Esos son puntualmente los objetivos de esta persecución, diría yo. Bueno, el espacio de Cochabamba no es el único que ha sufrido una clausura. En este uh-huh. caso todavía no es una clausura, es una orden de desalojo. Es una casi. Es una orden de desalojo ya librada por un espacio que nosotros recorrimos varias veces con Euge allí sobre la avenida Triunvirato, al lado de las vías del ferrocarril, un espacio recuperado por la Asamblea de Villa Urquiza, como varias de las asambleas que funcionaron en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el post-2001 y que revitalizaron espacios que estaban absolutamente abandonados. Vamos a charlar con un integrante de la Asamblea, con Agustín Sarno, entiendo que es tu apellido. Agustín, bienvenido aquí a La Retaguardia. Yo soy Fernando, estamos con Catriel y con María Eugenia. ¿Cómo va? Hola, buenas noches. ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Contanos cuál es la situación del espacio de la Asamblea de Villa Urquiza. Bueno, actualmente hace unos días llegó una intimación para que desalojemos el espacio. Se nos dieron 10 días para desalojarlo. Nos estuvimos reuniendo con una abogada de confianza que viene desde hace tiempo al espacio desde la recuperación, que fue más o menos en el 2002.

denunciarán nuevas medidas de la misma contra los trabajadores y realizarán un importante anuncio que pondrá el conflicto, que ya generó conmoción con la ocupación, en un nuevo plano. Vamos a ver qué podemos averiguar de aquí hasta que terminemos el programa, pero a mí se me viene a la cabeza aquella conversación que tuvimos el 8 de marzo con justamente quien es el secretario general de la Comisión Interna de AGR, con Pablo Viñas, a propósito de por qué todavía no se habían conformado como una empresa recuperada, como una fábrica recuperada, teniendo las maquinarias ahí, que son invaluables. Él nos contaba que una de las máquinas gigantes que podemos ver en el informe fotográfico que Agustina Salinas generó para La Retaguardia hace un mes aproximadamente, cuando pudimos ingresar a la fábrica, es la máquina que imprime más velozmente de todas las gráficas del país. Y él explicaba que hay que tener como mucha producción para eso, y que obviamente los clientes, digo, no es una fábrica tradicional donde hay clientes, porque allí Clarín lo que hacía era sus propios contenidos, ¿no? Uh-huh. Que sigue haciendo en otro lado, no es que cerró, sino que para sacarse encima a la Comisión Interna Combativa, cerró la fábrica y dijo, me voy a producir a otro lado, ¿no? No es un conflicto muy tradicional, uh-huh. No es un conflicto muy tradicional de cierre de fábrica, porque el tipo se dedicó a importar, ponele, como puede haber sido Van Gogh o algún uh-huh. otro. Entonces, bueno, vamos a estar atentos, y la producción ya está trabajando para charlar con alguno de los compañeros de AGR y ver si el anuncio va a venir por este lado, ver si incluso si nos dan la posibilidad de charlar con nosotros, aunque esté convocada la conferencia de prensa para mañana a las 12 del mediodía, entonces, allí en la planta de AGR Clarín. El próximo audio es una recreación de cómo quizás, en una de esas, ocurrieron las cosas para que el presidente de la Nación, Mauricio Macri, anuncie oficialmente obras en un barrio de Mar del Plata que no existe. Son frases sueltas sin pensar. Y hay que usar la energía para construir. Hoy imagen suelta sin pensar. Pensar en el futuro, no para agredir. La energía es una y los argentinos la tenemos. Y hoy acá en Belisario nos estamos comprometiendo en ponerla, en generar un espacio de mejora en la calidad de vida, mejora en el barrio, con veredas, con pavimentos, con servicios, con la canchita de fútbol, con la cultura y el deporte presente. Y no solo acá en Belisario, querido Carlos. Gracias por recibirnos. Lo vamos a hacer también en el barrio Las Heras, en el barrio Palermo. A la tribuna. Y alguno más, ¿no? La tribuna lo vino a ver. Mande un saludo a la tribuna. La tribuna, el barrio Tribuna. Porque son miles y miles de argentinos que han escuchado discursos y pocos hechos. Y acá vamos a trabajar en el hábitat, porque el hábitat es parte fundamental de cuando hablamos nosotros de una Argentina que camina hacia pobreza cero. La Retaguardia. Es el cumpleaños de Norita hoy, de Nora Cortiñas. Nada, gigante. Estaba en la marcha de en la marcha federal, hoy estuvo presente allí. Está en todos lados. Sí, sí, aunque era su cumpleaños. Y en un ratito vamos a ver si nos podemos meter un cachito en su cumpleaños, y casi que diría que invasivamente, ¿no? Para saludarla a Norita. A ver. Ahí está. Suena. La estamos llamando al aire a Nora Cortiñas. La queremos saludar por el cumpleaños. No le vamos a hacer una nota. Pero obviamente es probable que esté con su familia. Puede salir cualquier cosa. De última, lo cortamos y no lo pasamos en el programa en vivo esto. Está festejando. ¿Estamos grabados? Pero perdón, ¿cómo que está? Pero es Nora Cortiña. No tiene que estar atenta al teléfono. No puede ser. Está en todos lados, sí, está en todos lados. No puede ser. No puede ser. Bueno, Nora estuvo, como decíamos hoy, en la marcha federal y estuvo en Malvinas, formando parte de la comisión, de la comitiva de la Comisión Provincial por la Memoria, en Malvinas. Insistimos, pero en realidad solo queremos saludarla por el cumpleaños, no le vamos a hacer una nota. Si nos atiende, ¿no? Por ahí está en medio del brindis. Claro. Sí, sí, bueno. De la serie, tiene derecho, ¿no? Eugen en estos casos dice, bueno, tiene una vida también, ¿no? Uh-huh. Bueno, podía suceder. Bueno. Que no atendiera. Queríamos hacer esto, compartirlo al aire con ustedes, que era el intento por saludar. Quedó en un intento. A esto le ponemos como título. Podemos dejar constancia de que hubo un intento. Claro, le ponemos como título en el detalle del programa que ponemos siempre. Nati pone, intentamos saludar a Nora Cortiña por el cumpleaños y no lo conseguimos, pero le mandamos un abrazo gigante de todas maneras. No, lo que decía es que ella estuvo... formando parte de la comitiva de la Comisión Provincial por la Memoria, que viajó a Malvinas y que cuando volvieron fueron escrachados por un grupo de familiares de chicos que murieron en Malvinas. Uh-huh. Lo que me explicaban mañana, seguramente cuando hagamos el enredando desde aquí, vamos a precisar un poco más, ¿no? Pero bueno, lo que se notaba en el discurso también era que era un grupo como muy formado de derecha ideológicamente, uh-huh. ¿no? Porque lo que decían, estaban ofendidos porque Pérez Esquivel había hablado de que no puede ser que los chicos estén desaparecidos y marcaban una diferencia a los familiares diciendo no, nuestros hijos no están desaparecidos, nosotros sabemos quiénes son, simplemente hay soldados, cuerpos de soldados sin identificar, pero no son desaparecidos. Porque nosotros sabemos quiénes son, sabemos perfectamente quiénes eran. Y yo escuchaba a esa familia y decía, bueno, a ver, los familiares de los desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar eclesiástica también saben quiénes eran sus familiares. Y sin embargo, bueno, ahí hay una cuestión de ideológica de rechazo a la simbología del desaparecido, ¿no? Uh-huh. Que se vio en esta gente que se acercó al Aeroparque para poder reprocharles a Pérez Esquivel, a Norita, al padre Pepe, la intención de ir allí y contar un poco, bueno, hacer el reclamo desde los organismos de derechos humanos. Bueno, todavía estábamos en Uruguay hoy con Euge, regresando de nuestras vacaciones y, bueno, sometidos a lo que evidentemente los uruguayos en su cotidianidad sufren, que es la llegada de los medios tradicionales de la Argentina. O sea, vos prendés la radio y escuchás las AM

que vas a hacer vos, porque yo todavía estoy casi casi de vacaciones. Es más, Euge se volvió a sus vacaciones. Este 24 de marzo, desde las 13 horas, marchamos de Congreso a Plaza de Mayo. Porque son 30.000. Y fue genocidio. Y fue genocidio. Contra la impunidad de ayer y de hoy. Contra la reconciliación. Y contra el ajuste, la entrega y la represión de Macri y los gobernadores. Marchamos a la plaza para unir nuestras voces en un solo grito y decir: no a la teoría de los dos demonios. Cárcel común y efectiva a todos los genocidas. Apertura de todos los archivos. Restitución de la identidad a los jóvenes apropiados. Aparición con vida ya de Jorge Julio López. Perpetua a Milani. Este 24 de marzo de las 13 horas, yo marcho con el encuentro Memoria, Verdad y Justicia. Bueno, vamos a insistir. Somos cabeza dura, somos cabeza dura. A ver si podemos saludar a Nora por el cumpleaños y despedirnos de esa manera. No nos puede pasar esto. No podés llamar a tu vieja para el cumpleaños y que no te conteste. Ella tiene que entender que es la madre de todos. Nos tiene que contestar. Bueno, tiene una vida también, ¿no? Viste que la gente tiene una vida afuera de la radio. Tevele no entiende mucho eso, pero tiene la vida la gente. Pobre nosotros. Tevele no, pero la gente tiene. Pobre nosotros. No, pobre nosotros. Llamás a tu pobre vieja para el cumpleaños y no te contesta. Es tremendo, es una tragedia. Estoy llamando a alguien más. Bueno. Nos vamos. Nos vamos. Si nos estás estoy escuchando. De ver a quién estás llamando. Si nos estás escuchando grabados, Nora, sabe que te queremos mucho, te mandamos sí, un beso. No nos atiendas ahora porque estamos grabados. Pero bueno, te queremos mucho, exacto. Ahí está. Y la vemos el 24 seguramente en la marcha del encuentro Memoria, Verdad. Mira, la vieron y hoy. La vieron hoy. La vemos mañana. La vemos el viernes el 24 en la marcha. La vemos, en todas las movidas está. Bueno, una última consulta. ¿Me puedo ir al banco de suplentes tranquilo? No, venga cuando quiera, no hay problema. Ah, bueno. No, podemos alternar tranquilamente. Hay varios de aquí, de nosotros, que tenemos ganas de descansar cuando haya... Sí, me van a hacer trabajar. Sí, claro, señor, obviamente. Sí. Aquí cuando alguien dice, che, te podría aportar... ¿Cómo? Vení. Sí. Bueno, ¿qué sabes hacer? Una sola cosa, para el próximo programa que venga, por favor, sáquese ese salvavidas de patito. Bueno, gracias. Bueno, pero pará, recién estoy llegado. La cabeza del pato, aunque sea. No pude. Claro, el salvavidas no lo voy a poder sacar, pero bueno, el patito sí. ¿Puedo decir una cosa seria para terminar el programa? ¿Puedo? Sí, ¿me dejan? Es un programa serio. Creo que se perdió una gran oportunidad para demostrar que la causa de la memoria, la verdad y la justicia está por encima de lo partidario. Es imposible a esta altura y con todo lo que pasó que haya un solo acto el 24 de marzo, porque obviamente las consignas son diferentes. Hace algunos años, hasta el año pasado, se paraba una marcha de la otra, pedir justicia por Ledo, pedir cárcel para cárcel Milani. Para Milani, por ejemplo. Claro. Hoy, aunque nadie salió a defenderlo como lo defendían antes a Milani, sigue siendo una causa que separa, ¿no? No separa lo de Milagro Sala, porque la verdad es que el encuentro Memoria y Verdad y Justicia lo pone entre sus consignas principales, pero sigue habiendo cosas que separan. Y uno no pide que bajen banderas para ir todos juntos. Pero una marcha, dos actos. Era tan difícil de consensuar. Una marcha, una sola marcha, con dos actos políticos, de dos tendencias diferentes, con ideas diferentes, en la misma Plaza de Mayo, sin pelearse, como va a haber que ir a pelearse otra vez el viernes, para ver a qué hora quienes marchamos con el Encuentro Memoria y Verdad y Justicia podemos entrar, porque hay dueños de la plaza. ¿no? Que se quedan hasta la hora que quieren. Uh-huh. Y a la vez digo, la manera de dar vuelta a eso no es, no sé si es diciendo vamos nosotros primero, digamos, y entrar en una disputa de una lógica que me parece que no representa a muchos de los que están ahí adentro, que tienen la causa de la memoria y la verdad y la justicia marcada en sus cuerpos y les resulta absolutamente indispensable no solo estar en la marcha del 24, sino estar todos los días llevando adelante la lucha que nosotros después contamos, ¿no? Una marcha, dos actos, hubiera sido posible para mí, no será, serán dos marchas, dos actos, y esperemos que nadie le haga el juego a los que están esperando que pase algo ahí y que haya poca gente. Hay que reventar la Plaza de Mayo, como decimos nosotros siempre, marchando con quien quieras, con quien te sientas más cerca, no necesariamente con los que vamos a marchar nosotros, que seguramente vamos a marchar después de hacer una radio abierta en el Congreso entre las 13 y las 15 y vamos a marchar con el Encuentro de Memoria y Verdad y Justicia. Marchá con quien quieras. O como hace mucha gente, anda por las veredas sin participar de ninguna de las dos marchas. Hay que estar en la calle. En este momento hay que estar en la calle, me parece, ¿no? Bueno, me puse demasiado serio igual para cómo venía el programa, me parece. Sí, discúlpenme. No sé si es posible hacer dos marchas igual, pero bueno. No, una marcha. Claro, yo pido una marcha, dos actos. No sé si es posible. Pero pará, una marcha, dos actos. Una marcha, dos actos. Sí, igual no sé si es posible. ¿Cómo sería? La plaza bueno, es mía. Perdón. No, pero ¿cómo sería? A ver, una sola marcha sería, por ejemplo, sortear las organizaciones y que llegaríamos mezclados y después uno se queda en un acto y otro se queda en otro. No me parece posible. Me parece que este año quedó demostrado que no importa demasiado quién va primero, quién va segundo, digamos. Me parece que eso... Pero importa si tenés dos actos en dos momentos temporales. Tenés dos actos en dos momentos temporales diferentes. ¿Cómo sería entrar mezclados? No, sería entrar una... Bueno, no importa, lo vemos para el año que viene, porque no va a ser posible. Yo lo que digo es hacer, no dividir la marcha, sino hacer una sola marcha. Primero van a marchar los que tienen una tendencia política, después van a marchar los que tienen otra tendencia política. Históricamente era así siempre, y solo que la marcha se separaba un poquito en el medio, pero después teníamos que corrernos porque no nos dejaban pasar. No es lo que está pasando, es lo que va a volver a pasar el viernes seguramente. Sí. Que va a estar taponado el acceso por la Avenida de Mayo. Los que pasan primero no nos dejan pasar. Sí, porque bueno, importa más la partidario que la causa. Pero eso no lo vas a poder cambiar. Bueno, yo tampoco pretendía cambiarlo. No me doy. Anda con tu inocencia a discutirlo, qué sé yo. La vas a perder, Vélez.